Radio Latina 107.1. Llegamos a una hora más de música. Eurolatina 107.1. Atención, atención a todos los amantes de las mañanas llenas de energía y diversión. Aquí comienza el Café de la Mañana. Mejor que nunca. En Oriente Estéreo 96.0 FM de 2 a 5 de la mañana. Y en Eurolatina 107.1 FM de 9 a 12 del mediodía. En el Café de la Mañana, de todo y más. La mezcla perfecta de deportes para mantenerte actualizado. Humor, horóscopo y notas curiosas. Con la dirección de Freddy Cortés. Prepara tu taza de café y una sonrisa junto a la radio. El Café de la Mañana te hace compañía. Recomendamos mantener el Café de la Mañana en un lugar fresco y fuera del alcance de los niños. Bienvenidos. Levántate con el café. El café. Vendes, compras, buscas empleo, alquilas algo en especial. Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. El Café. Que ya llegamos en el café. 9 de la mañana, 3 minutos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Le decimos a toda la gente que a esta hora está en compañía nuestra. Bonjour. Good morning. Egunon. O simplemente buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo les amaneció? Hoy es lunes, ya lunes 18. Pasamos la mitad del mes de septiembre. Y ya huele a buñuelo, huele a natilla, huele a Navidad. Cuando sale tímidamente el sol. Bueno, este sol antes no me entraba por aquí, ¿cómo ha cambiado, no? ¿A dónde está mi espalda? Tiene que traer una capucha o algo ahí, porque si no, no me deja ver. ¿Qué tal el fin de semana? ¿Lo disfrutaron? ¿Estuvieron con la familia? Es lo más importante, ¿eh? Y en su momento, pues, hombre, celebramos el Día del Amor y la Amistad. ¿Cómo le fue con la amistad? ¿Sí se fueron de amor con la amistad? ¿O se fue con el amor? ¿Con el amor? 9 de la mañana, 4 minutos, 2 de la mañana, 4 minutos, porque estamos originando desde la 107.1, Euro Latina, más radio, más música, más compañía, la verdaderamente auténtica del País Vasco. Para la 96.0, Oriente Estero, en la capital del Valle del Cauca, en Santiago de Cali. Ángel DJ, quien les habla, Freddy Cortés, con la producción de Nicky Cuervo. Les decimos bienvenidos al Café de la Mañana. Buenos días, le decimos a los que a las 4 o 5 de la mañana están en los portales. Ayer me encontré varias personas de los traen los portales, mis hermanos. Usted nos da esa chuta de energía, gracias. Lo hacemos de corazón. Claro que cuando ya tú saludas, llevamos como 4 horas de trabajo, pero no importa, la energía es lo mismo, nos tienes en cuenta, eso vale. A mis amigos repartidores, absolutamente a todos. Háganme si tú dices, ¿para dónde va? No, para la radio. ¿Pero por qué por la calle? ¿Por qué no me deja el autobús? Venía ahí. Usted no tiene juicio, hombre. Ay, ay, ay. Muchísimas gracias, demasiadas gracias para la gente de la tienda Villamayor del Río. Nos atendió de una manera espectacular. Eso de los peregrinos es una cosa increíble, ¿eh? Es un acto muy bonito. Donde ahí la gente va por convicción, ahí no por hacer deporte, no. Ahí la gente tiene una razón de ser, de hacerlo. Encontramos y nos escuchamos unas historias espectaculares. Claro, obviamente algunas no se pueden radiar, pero la verdad, mil y mil gracias, ¿eh? todo el equipo de Eurolatín está invitado. Don Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo le fue? ¿Qué tal el fin de semana? ¿Sí? ¿Mucha mezcla o no? ¿Cómo le ha ido? Muy buenos días, Freddy. ¿Qué tal? Buenos días a toda la audiencia. Muchas gracias. Pues bueno, un fin de semana ahí ajetreado, celebrando el feliz Día del Amor y la Amistad también. Tuve un pequeño percance con mi ordenador el sábado, pero no pasa nada, no pasa nada. Tenemos para el próximo sábado la buena musiquita que siempre nos caracteriza. Ah, bueno, pero bueno, eso pasa. Cuando es en vivo y en directo pasa cualquier cosa. Sí, pasa cualquier cosa. Vale. Pero bien, salud bien, ¿no? Sí, todo bien, gracias a Dios. Muy bien. ¿Qué tal tú? ¿Ya nos has contado? Sí, nos fue bien, gracias al Señor Todopoderoso, siempre nos ayuda, nos acompaña. Y ya sabes que si tu negocio no está anunciando desde aquí, es, mira, desconocido. No existe. Es lo que hay. Somos la emisora tradicional de Vitoria-Gasteiz. La que siempre ha estado ahí. Aunque hemos cambiado de acuerdo a estrategias comerciales y etcétera, etcétera, de nombre, pero somos los mismos. Aquí estamos para llevar la batuta, como siempre, 9 de la mañana, 7 minutos, 632-890940, 632-890940, nuestro WhatsApp, ahí puedes pedir lo que quieras, si alguien está de cumpleaños nos lo hace saber, si quieres saludar a alguien, pues mira, ni más faltaba. Para la gente que nos escucha en otras latitudes también, buenos días, buena tarde, buena noche, no sé qué estarán y dónde estarán. Los que nos escuchan a través de las 3 W Radio FM Eurolatina o en nuestra WAP. Pero nuestra app, perdón, que es Radio Latina. A ver, un momentico que estoy aquí liado yo. La página web es www.radioeurolatina.com. Y la app es Radio FM. Ahí está, Eurolatina. Ya saben, siempre nos identifican con el loguito de Eurolatina. Luego que nos venimos con música, tendremos como siempre el recorrido de los astros con el profesor Ángel. Ya tengo las bolas listas. Ya el hombre tiene la bola lista y ya. Tendremos obviamente actividad de noticias informativos, la mejor música, los daticos ahí. Todo preparado ya. Estamos aquí desde las 6 de la mañana, ya no hemos consumido 3 cafeteras. Este es el café de la mañana. Bienvenidos a disfrutar de lo mejor de la música, del acompañamiento a esta hora de la mañana. Ah, se me olvidaba los que van en el Tuvisa y en el Bay, los que van en el transporte urbano, lo mismo que los que van en el tranvía. Bienvenidos, Avanti, el café de la mañana. No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. Salsa es lo que hay. Cazadora, que madrugas con la aurora, satisfecha de amor por mí, controlando así mi existir, me devoras. Qué tonto, criatura sin protección, obedeciendo al corazón, y me di cuenta ahora de que tu amor es un boomerang, y se da el vento y la vuelta, no respetando ni mi esquivar. Porque tu amor es un boomerang que destroza mis anhelos. Vuelve tu mano después de atacar. Por tus caricias ya estoy preso y por eso. Es que tu amor es un boomerang que con el viento regresa. No respetando ni mi esquivar. Golpea cuando regresa y me tumba la cabeza. Cazadora, que madrugas con la aurora, por mi amor satisfecho. prendí de su presa. Levántate con el café. El café. Contigo, Freddy. Nueve de la mañana, 14 minutos, y nos vamos de una vez, mi estimado Ángel, a ver cómo amanece nuestra ciudad, donde llegamos nosotros. Y sobre todo porque, mire, le está dando de frente el sol, hermano, va a quedar negro ahí. Está bonito, va a tener que traer bloqueador solar. Bloqueador, sí. Bronceador. Está bueno. Va a quedar usted como una jaiba. ¿Está todo colorado? Pues muy bueno, sí. Oiga, pero ¿por dónde le está entrando? No sé, mira que... ¿Cómo es el planeta, no? Da vueltas y gira de un lado para el otro. Y aquí, vuelta la vida. Y aquí nos tocó en ese momento el sol por detrás de ya, la ventana. Ya le tengo la solución, no se preocupe. No, la mañana, 15 minutos, vámonos con el tiempo. Cómo amanece en nuestras ciudades, se lo contamos aquí en el Café de la Mañana. El café es la pausa que se disfruta entre el trabajo y la acción. El Café de la Mañana. En el café te presentamos. En el café te presentamos el estado del tiempo. Así amanece tu ciudad. Dos de la mañana, 15 minutos en territorio de la ciudad de Cali, donde nos escuchan a través de la 96.0. Oiga, ¿cómo es de canción antes de ir con el tiempo? La gente que nunca te saluda. Sí, te esconde, no coge el teléfono. Sí, y luego te escribe en las redes a criticarte. Gente muy apagada. No, pero luego a criticar. Yo no sé qué están con esos pensamientos amargados. ¿Qué les pasó? Sí. No celebraron el Día del Amor y la Amistad tampoco, ¿no? No tenían con quién. Tomen café, muchachos, se ven amargados. 9 de la mañana, 16 minutos. No saludan, porque de otras cosas tú intentas saludarlos, llaman, nada. Sí, oye, que no se nos olviden esas buenas... Pero para escribir pendejadas por la red. Ahí están pendientes, sí. Bueno, en fin. De todo en la viña del Señor. Vamos con la ciudad de Madrid en este momento. 16 grados en Madrid. Parcialmente nublado. Precipitaciones, probabilidad del 4%. Humedad 86%. Vientos 10 kilómetros la hora. La mínima 12 grados y la máxima de 22. De modo que aunque no hay así como mucho estilo de lluvia, no va a salir mucho el sol. Recordemos que en Madrid estábamos acostumbrados a 30 y pico, pues hoy el máximo va a ser 22 grados. Nos vamos para la ciudad de Bilbao. En este momento en Bilbao City, 22 graditos, mayormente soleado. Probabilidad de precipitaciones el 1%, humedad 55%, viento 18 kilómetros por hora, la mínima de 16 grados y la máxima, atención, en Bilbao será de 23 grados. Nos quedamos aquí en Vitoria-Gasteiz. En este momento, 16 graditos, mi estimado Ángel, 16. No parece, ¿no? Pero está bueno el ambiente, sí. Aunque la sensación térmica es un poquito más alta, ¿eh? Ese solecito va a ser para un rato nomás. Por ahí se ven nubes negras. Sí, sí, nubes negras de los de adentro. Probabilidad de precipitaciones el 1%, humedad 77%, viento 23 kilómetros la hora, parcialmente nublado, mínimo 12 y máximo de 22, pero hay lagrimitas por ahí. Especialmente entre las 3 y las 4 de la tarde. Sí, va a llover. Que no puede andar uno puede ir dando papaya porque se moja, hermano. Esos son los tiempos donde empiezan los resfriados, ¿no? Bueno, con ese cambio de temperatura. Claro, claro que sí. Y más y te toca al lado uno que está... ¡Ay! Dios mío. 9 de la mañana, 18 minutos y nos vamos para el cierre a la 96.0. Ahí está Oriente Estéreo en la capital del Valle del Cauca y nos quedamos con Santiago de Cali. A esta hora en Cali 23 grados. Probabilidad de precipitaciones el 34%, parcialmente nublado. Humedad el 88%, vientos 11 kilómetros la hora. Mínimo de 21 y máximo de 33 grados, pero Ángel, tiene también lagrimitas ahí, ¿eh? Tiene usted lagrimitas. Ve, en Cali hay lagrimitas. Estaremos llegando a los 33 grados. Usted estaba viendo una jaiba, como que era una jaiba, jaiba, todos colorados. Rojo. Claro, que usted es bien blanco, hermano, le hace sol, va a quedar como una jaiba. Luego me va a tocar llevarlo a Mercadona a comercializarlo. 9 de la mañana, 19 minutos. Así amanece nuestra ciudad. Eso lo contamos en el tiempo. Obviamente en el café de la mañana. Sube volumen 632-890940. Aquí te colocamos la canción que quieras. Y si no, Ángel canta. Un buen día comienza con un buen café. El café de la mañana. El café sabe mejor. Pruébalo. Tú me dices que me amas con el alma y que todas las noches sueñas conmigo. El abrazo que me gana y me das los besos que viajan conmigo. Yo te veo tan hermosa y tan callada, tan tímida que sonrojas si te miro. Y no sabes lo que pasa en mi cabeza. Escucha por favor lo que te digo. Yo quiero algo que se quede para siempre, algo que solo se da una vez en la vida. Quiero dejar la huella de este amor, amor, amor del bueno. Si me dejas, te lo pido de rodillas. Déjame entrar en tu jardín, dame la llave de tu sol. Quiero mostrarte los colores del amor. Quiero que sientas cómo es llegar al cielo. Si me das eso que anhelo, te lo juro, no te vas a arrepentir. Comencemos por bailar bien suavecito. Quiero decirte cuánto te amo al oído. Deja atrás los prejuicios y los miedos. Toma mis alas, ven y vuélate conmigo. Yo quiero algo que se quede para siempre, algo que solo se da una vez en la vida. Quiero dejar la huella de este amor, amor, amor del bueno. Si me dejas, te lo pido de rodillas. Déjame entrar en tu jardín, dame la llave de tu sol. Quiero mostrarte los colores del amor. Quiero que sientas cómo es llegar al cielo. Si me das eso que anhelo, este amor. Con el café. El café. Somos la fuente de información más confiable y rápida. Lo más relevante de tu ciudad, país y del mundo en tiempo real, con veracidad y precisión. Flash de noticias. Comprometidos con brindarte la mejor información al instante. Nacionales. Schiaretti sobre la inflación dijo es necesario impulsar un plan de estabilización de la economía. El gobernador de Córdoba y candidato a presidente dijo que el 12,4% registrado en agosto es producto de las erráticas políticas macroeconómicas de los últimos gobiernos. El candidato a presidente consideró la suba de precios un flagelo que destruye al país y afecta principalmente a los trabajadores y a los sectores de ingresos más bajos. Internacionales. La CIP rechazó la iniciativa de penar a los periodistas que informan sobre protestas. Es una propuesta de la presidenta peruana, Dina Boluarte, para modificar el Código Penal y responsabilizar a los creadores de contenido, usuarios de redes sociales, periodistas y medios de comunicación que informen o compartan datos sobre convocatorias a movilizaciones. Deportes. Los próximos partidos que va a jugar la selección argentina por eliminatorias. Recibirá a Paraguay el jueves 12 de octubre desde las 21 en el estadio más monumental por la tercera fecha y visitará Perú el martes 17 en el Estadio Nacional de Lima a partir de las 23 por la cuarta jornada. Espectáculos. Cher anunció disco navideño. La incombustible diva del pop confirmó la próxima publicación de su primer disco dedicado a la Navidad y sus canciones más significativas. Según ha contado en redes, el disco contará con varias destacadas colaboraciones. En instantes, volvemos con más información. Este fue el Flash de Noticias. Con lo más importante del día para estar al tanto de todo lo que ocurre en tu ciudad, país y el mundo. Flash de Noticias. Hasta la próxima. No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. Fingiendo, verás que más tarde te arrepentirás. Tú a él no lo quieres.

Café sabe mejor, pruébalo. Vendes, compras, buscas empleo, alquilas algo en especial. Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. Café. Nueve de la mañana con 34 minutos, 2 de la mañana 34 minutos. La gente, los que no saben, como originamos para Colombia, para Santiago de Cali 96.0 Oriente Estéreo. Por eso damos la hora, 2 de la mañana, 34 minutos ya. ¿Cuándo cambia el horario, Ángel? Creo que es en octubre, ¿no? Es el segundo domingo de octubre, me parece. ¿Ah, sí, marzo y septiembre? Sí, creo que sí. No, en septiembre no creo. Creo que es en marzo y en octubre que cambian la hora. Ah, bueno. Yo pensé que... Yo ayer dije, es que esta semana empieza de 6, ¿eh? Ah, bueno, señor. Qué equivocado estaba. Bueno... Ángel, una noticia que es preocupante porque dice lo siguiente. El titular dice: muertes por sobredosis de fentanilo mezclado con otra droga multiplican por 50 en Estados Unidos. Digámosle a la gente qué es el famoso fentanilo. Por aquí dice que el fentanilo es un opioide sintético 50 veces más potente que la heroína y 100 veces más potente que la morfina. Dice que esta droga sintética fue desarrollada hace más de 50 años. Solo 2 miligramos de fentanilo, que equivalen a eso de 10 o 15 granos de sal de mesa, se considera una dosis letal. Mire, y la gente no aprende. Una nueva investigación publicada esta semana en la revista Addiction advierte que las muertes en Estados Unidos por la sobredosis de fentanilo mezclado con otras drogas, principalmente estimulantes como la cocaína y la metanfetamina, se ha multiplicado por más de 50 del 20, de 50, oiga, el 50, no el 10, el 20, sino el 50 desde el 2010. El estudio dirigido por la Universidad de California halló que el número de muertes por sobredosis de fentanilo con estimulantes pasó de 235 a 34,429. ¡Buah! Muchísimo, Que yo lo entiendo, ¿no? Pues cada uno estará y manejará lo que quiera, pero pues es una cosa fatal, ¿no? Sí, cada uno es un mundo en su cabeza, en sus sentimientos, en lo que quiere sentir y cómo lo quiere sentir, pero es muy difícil tener que ver esas cifras tan altas. Efectivamente. Bueno, por acá nos escriben al 632-890940. Hola, buenos días. Disfrutemos hoy de una deliciosa café de la mañana. Me gustaría escuchar tú y yo de Sandro. Sí, ¿qué te dicen, Sandro? ¿De Sandro? Mira. Yo de Sandro. Bueno, vamos a buscarla. Sandra, hay que buscarla. Para Diana María, que hasta ahora está en sintonía nuestra. 9 de la mañana, 37 minutos, y nos preparamos porque así está el profesor Ángel con su horóscopo. Empecemos con el primer bloque. Un saludo para Diana María, que está en sintonía a esta hora. Bueno, nuestro horóscopo para hoy. Hoy vamos con Aries. Aries. Esta nueva semana que hoy comienza estará muy marcada por la influencia adversa de Neptuno. Por ello, trata de conducirte con la cabeza y deja un poco de lado los impulsos y corazonadas, ya que si en otros momentos estos te han llevado a conseguir grandes éxitos, ahora podrían llevarte por caminos desafortunados. Ay, ay, ay, déjelo así. 9:37, 2 de la mañana, 37 minutos. Seguimos con Tauro. Tauro. Se inicia una semana muy favorable y afortunada para ti en el terreno laboral y social. Unos días en los que abundarán sueños que al fin se hacen realidad y recogerás el fruto de muchos esfuerzos. También va a ser muy favorable si tuvieras que realizar algún viaje inesperado. Es un momento ideal para tomar iniciativas. Bueno, no te quedes quieto porque tienes el viento a su favor, como diría la canción. Seguimos con Géminis. Géminis. Esta semana que comienza, debes actuar con más prudencia en lo que se refiere a negocios y asuntos financieros en general, ya que estará bajo el dominio de un Neptuno disonante. Tienes una excelente intuición, pero en estos días procura no recurrir a ella. Ahora es tu fría inteligencia la que debe dirigir tus actividades. Oiga, yo le tengo a propósito, parece quieto, hombre, este productor, sí, es canción. A propósito de eso, Ángel, al final del horóscopo, me acuerda, que no se me olvide, amiga. Oiga, ¿cuáles son el top 5 de los signos más complicados? Ah, eso sí. De entender. Sí. Más adelante lo tengo, sí, claro que vale, sí. Vale, entonces. Bueno, hágale. Seguimos con Cáncer. Cáncer. Y aquí están con los oídos puestos por ahí. Dice, en la semana que ahora se inicia, Neptuno se hallará muy poderoso, pero su energía será más bien negativa y a consecuencia de ello, en muchos momentos, sin que exista ninguna razón real, tendrás tendencia a caer en estados melancólicos y ver las cosas con más dramatismo de como son realmente. Utiliza tu cerebro. Bueno, a estrenar el cerebro. No te va a utilizarlo. Sí, a veces seguimos el corazón, seguimos ese... Somos más... Somos poco racionales y somos más emocionales, sí, emotivos. A veces es bueno pensar un poquito, sí, de no dejarnos llevar tampoco por las emociones. Bueno, por aquí Angélica Alcalá nos envía, esto y lo vamos a leer, ya no terminamos, ¿no? Ya los terminamos. ¿Quiénes vienen ahora con los otros cuatro que...? Después seguimos con Leo, Virgo, Libra y Escorpio. Vale, perfecto. 9 de la mañana, 40 minutos, me dice, enfermedades que solo existen en Colombia. El patatús. Esa está buena. El yeyo. Sí. La jartera. Seguro. La pálida. También. El soponcio. Sí, seguro. ¿Y qué tenés de una cosa rara por ahí? 9 de la mañana, 40 minutos. A que somos únicos. Un buen día comienza con un buen café. El café de la mañana. Café sabe mejor, pruébalo. Están cayendo. Por los años que han ido pasando, la experiencia sigue madurando. Están cayendo hojas blancas en mi cabellera y mi cuerpo sí se sigue agotando cada día. Más y más, ha llegado el momento de sentirme contento por todo el bien que he hecho. Y también el momento del arrepentimiento por los errores que he cometido. Están cayendo. se sigue agotando cada día más y más. Las hojas blancas siguen cayendo. Las hojas blancas siguen cayendo. Las hojas blancas siguen cayendo y yo mi China me estoy muriendo. Las hojas blancas siguen cayendo. Lanzo mis penas al viento, expreso lo que yo siento. Las hojas blancas siguen cayendo. Pero que ceniza, y ceniza, sentadito en mi sillón, yo miro cómo pasa el tiempo. Las hojas blancas siguen cayendo. Pero que mira, y por errores cometidos llegó el arrepentimiento. Sí. Es el combustible que necesitas para transformar tus sueños en realidad. El café de la mañana. Enlace Conexión Mundial. Integra la red virtual más grande del planeta en una sola conexión. Ahí, Perú. El último 15 de septiembre ocurrió una explosión en la discoteca Sander, el distrito de San Juan de Lurigancho. De acuerdo a la información entregada por parte de las autoridades, un total de 15 personas resultaron gravemente heridas. Entre la lista de las víctimas se encuentran dos menores de edad y una mujer embarazada. Según el reporte entregado por la policía, este hecho respondería a una extorsión contra la agrupación musical Chechito y los cómplices de la cumbia. Cabe indicar que un mes atrás, dicha banda advirtió que sicarios le exigían la suma de 30,000 soles para no atentar contra su integridad. Justamente en dicho recinto se iba a llevar a cabo el Festival Sicumbia 2023, un evento que tendría como invitado especial a Chechito y los cómplices de la cumbia. Tras este atentado, recientemente el alcalde Jesús Maldonado anunció que los ciudadanos harán una marcha este miércoles 20 de septiembre. Queremos que ingresen las Fuerzas Armadas. Invoco a todos los ciudadanos que quieran vivir en paz para que se sumen a dicha marcha. Requerimos que la PNP y el INPEC actúen. Es una red que amenaza a la población y pedimos medidas para que la gente llegue bien a sus paraderos o a sus casas, indicó el burgomaestre. Luego de que se diera a conocer esta noticia, las autoridades compartieron la lista de los heridos. Cámaras de seguridad ubicadas mostraron cómo ocurrió la explosión en la discoteca Sander, en San Juan de Lurigancho. En la grabación se observa que decenas de personas transitaban por la zona cuando, de pronto, ocurre la explosión y los transeúntes comienzan a correr.

Es demasiado corta para tomar un mal café. El café de la mañana. Bueno, ya sabes que si tienes algo, ofreces tus servicios. Aquí también tenemos el tablero de anuncios totalmente gratis. No tienes que pagar nada. O sea, me encontré. Oye, es que necesito un ayudante de construcción. ¿Cuánto me alienó? No vale nada, es totalmente gratis. Y entonces, pues nada, ahí está, totalmente gratis el tablero de anuncios para la gente. Bueno, don Ángel, ¿sabe qué preocupación por una enfermedad que no se transmite al ser humano, menos mal, pero está arrasando las reses? ¿Y eso? Se llama, ya le digo cómo se llama, que estaba leyendo aquí ahorita. Se llama, un momentico, hemorrágica epizootia.